alguna situación, normalmente los compañeros quiebran en llanto porque volvemos a repetir una cuestión que pensamos que estaba saldada después del golpe de Estado que se llevó por delante a nuestro Salvador Allende. Que no solamente era la figura de Salvador Allende, sino que tenía que ver con los sueños de los chilenos. Y esos sueños que también amparaban el sueño del resto de las jóvenes que estaban dentro del continente. En este plano, nosotros hemos tratado de pedir solidaridad en los distintos lugares. Y desde Chile nos han dicho, por favor, pidan que viralicen toda la información que aparece, porque fotografía que se saca en Chile es fotografía que la borran. Por lo tanto, la información que está de adentro hacia afuera es muy poca. Si ellos sacan alguna fotografía con algún celular y logran sostenerla, la mandan, nosotros la viralizamos. Por eso le volvemos a pedir a cada uno de los ciudadanos que se solidariza con esta situación por la que estamos pasando, si en su casa puede tomar un cartel que diga, no estamos en guerra, milicos a sus cuarteles, que pidan por la paz en Chile. Digo esto porque el presidente Piñera fue el que declaró la guerra a un pueblo que está totalmente desarmado. Nosotros no estamos en condiciones de poder enfrentar una situación de este nivel de violencia. Y desde el viernes en la noche hemos sabido de la cantidad de muertos que tenemos, que todavía no se terminan de blanquear, porque el Estado te dice, son 18 muertos, son 43 mujeres que se están quejando de que fueron violadas, y nunca se entrega el número concreto de lo que está sucediendo. Además, anda dando vuelta una lista con la fotografía de gente que no aparece desde el viernes. Por lo tanto, cuando esto termine, que todos deseamos que termine pronto, no sabemos cuál va a ser el estado de situación en la que nos vamos a encontrar cada uno de nosotros. Todos los compañeros nos han dicho con mucha certeza el modelo neoliberal, el mega laboratorio exitista que había en Chile, se reventó. Se reventó, y aquello que nos contaban y nos decían que podíamos ir a comprar televisores por 2 pesos con 50, acaba de reventar. Pero el costo lo pagan los sectores que no tienen cómo defenderse. Entonces, insisto, nuevamente, como lo hemos dicho con anterioridad, el problema no fue los 30 pesos del metro. Fue un cúmulo de angustias, un cúmulo de desigualdad, donde una parte de Chile aceptó que había que tener una parte de una población muy rica, muy rica, muy rica, viviendo en otro lugar, y una acumulación enorme de pobres, muy pobres, viviendo en otro lugar. Y pensaron que nos podían ordeñar hasta que no quedara absolutamente nada. Entonces, el agua, la luz, la educación, la salud, absolutamente todo hay que pagarlo. Alguien dijo hace un rato, cuando vas a Chile hasta para ir al baño hay que pagar. Entonces, ese modelo neoliberal que se quiso vender para el mundo, les explotó. Pero también nos explotó a nosotros, y la única manera que tenemos de poder parar esto es con aquellos compañeros que están en distintos países apuntando con un dedo hacia Chile y exigiendo que los milicos vuelvan a sus cuarteles, porque no podemos hablar de nada si ellos no vuelven a sus cuarteles. Ninguna mujer, ninguna niña, ningún niño va a estar seguro mientras esos violadores anden dando vuelta por las calles de Santiago. Antes de anoche sacaron a un conjunto de compañeras de una casa donde estaban todas en ese lugar, porque era un lugar seguro, y las fueron a buscar y las sacaron. Las pudimos recuperar a las 3:30 de la mañana, pero el resto de las compañeras chilenas que no están vinculadas a los partidos políticos no tienen esa posibilidad. Por lo tanto, insistimos, por nuestra infancia, por nuestro pueblo, por nuestro continente, este problema no revienta solamente en Chile. Hace una semana era el Ecuador, y tenemos también la situación de Haití, y también tuvimos la situación de Barcelona, y también está sucediendo esto con Evo, intentar que el continente sea para ellos. Quieren el continente, quieren el agua, quieren el cobre, quieren el litio, quieren la tierra, quieren todo, no se conforman con nada. Y cuando digo esto, digo que nuestros presidentes representan la casta más rica que obedece a Estados Unidos. Qué raro que la embajada nuevamente tenga que ver con esto. Entonces, en el medio pagamos nosotros. Por eso, insisto nuevamente, compañeros, gracias por toda la solidaridad que nos han dado. Gracias por escucharnos siempre cada vez que nos pasó algo. Gracias por todo su apoyo, y les pedimos que nos acompañen para pedir que los militares vuelvan a sus cuarteles y que podamos vivir sin guerra. ¡Viva la patria! ¡Viva Latinoamérica! ¡Viva los que luchan!